Nació en Londres en 1945 y falleció en Alicante el pasado 4 de noviembre. Era una de esas personas que nunca debería morir, porque cuando gente como él falta en este mundo pasa a ser un lugar peor. Esta noche queremos empezar homenajeando a Ken Hensley. Suena Lost. The winds will fade hard, Buenas noches, un saludo de Larry Runner que te está hablando y de Maitane Fernández en la producción. Bienvenidos, Metalheads. Empezábamos con Ken Hensley, con la figura de Ken Hensley, porque esta semana me llegó por fin, que hacía meses que lo tenía pedido, su álbum póstumo ya, My Book of Answers, el último álbum que ha salido en este 2021 después de haber fallecido el ex Uriah Heep, que estaba afincado, como bien sabéis, en Alicante, llevaba años ahí. Y en un disco donde evidentemente pues está rodeado de músicos españoles. Algunos de ellos conforman ahora una banda llamada Bow. We'll be right back. BOW son las siglas de Brotherhood of Wolves, la hermandad de los lobos, que debutarán con un disco álbum doble el próximo 1 de octubre, un disco homónimo, un disco que estará a la venta en El Corte Inglés y en Fnac, en formato CD y en vinilo. BOW se formaron en el arranque de la pandemia con la unión de Tommy López, batería y compositor, y Vladimir Emelin, letrista del último álbum de Ken Hensley, que sonaba antes el tema Lost, perteneciente a ese My Book of Answers, la obra póstuma de Ken Hensley. Pues bien, de la unión de esos músicos y colaboradores de Ken Hensley nace este BOW, este Brotherhood of Wolves. Tendrán álbum debut el próximo 1 de octubre. ¡Seguimos! Estás escuchando Diario de un Metalhead. Aquí estamos en Diario Metalhead, vamos con un poquito de heavy metal. War Within Me es lo nuevo de Blaze Bayley. Vamos a escuchar un tema, el tema que da título a su álbum que no habíamos estrenado hasta ahora. Así suena lo nuevo de Blaze Bayley. Why not? Muy buenas, soy Daniel, vocalista de la banda Ravenblood desde Barcelona, y en este caso presentamos el single que da nombre a nuestro nuevo álbum titulado Resurgent. Y como ya sabéis, siempre dejándonos el puto cuello. Hola, soy Óscar Cortés, bajista de Daeria, y me gustaría compartir con vosotros una de las canciones de nuestro último disco, Alter, que se llama Hielo. Espero que la disfrutéis.

Seguimos por Suecia, aunque cambiando de palo. Otro disco que no habíamos estrenado hasta ahora, no habíamos tenido tiempo, es lo nuevo de At The Gates. El álbum es un doble CD titulado The Nightmare of Being. Salió el pasado 2 de julio y salió vía Century Media. No habíamos tenido, como digo, tiempo de pincharlo ni de escucharlo con la calma con la que a mí me gusta escuchar los discos, sobre todo los buenos como este. Ellos fueron los padres del Göteborg Sound, luego In Flames lo subió a los altares, pero ellos se mantienen todavía acordes a lo que eran en sus principios, en sus comienzos. Siguen siendo fieles a un sonido y así suena lo nuevo de At The Gates, Spectre of Extinction. Saltomatarradioerror.com. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con la Metal Battle, porque no son pocos los que me han preguntado por por la Metal Battle en España, y bueno, pues tenemos que decir que la Metal Battle 2022 ya ha arrancado. Los primeros en arrancar han sido los compañeros de Estados Unidos, porque tiene una larga fase por delante, con 19 ciudades en la primera ronda. No sé cuántos conciertos más van a hacer, pero la verdad es que es una barbaridad. Evidentemente es un país muy extenso y se apuntan bandas de todos los estados y necesitan hacer una larga fase, y por eso comienzan con un año de antelación. España no tendrá Metal Battle en 2022, no lo sé si en 2023, pero de momento en 2022 no. El caso es que, bueno, los compañeros de Estados Unidos han arrancado buscando acudir por cuarta vez al festival alemán con una de sus bandas. La última vez, que fue en la edición de 2019, llevaron a unos thrashers maravillosos llamados Monarch, a los que vamos a escuchar ahora con el tema Beheaded. We'll be right back. Metal Battle 2019, allí estuvieron Monarch actuando, representando a Estados Unidos. No entraron entre los cinco primeros, aunque yo creo que se lo merecían. Y mucho, por cierto. En aquella final estuvieron nuestros Drunken Buddha, que quedaron terceros, y de los que hemos rescatado un documento inédito. Tenemos un documento que es la presentación, el ambiente que allí se vivía, dura apenas 2 minutos, el ambiente previo a lo que fue el concierto de Drunken Buddha. Así que vamos a escuchar esos 2 minutos que se vivían allí en Wacken, en el History Stage, donde actuaban los gijoneses, esos 2 minutos, y luego el primer tema de aquella noche, el Can't Hold Your Gaze. Como os digo, es material inédito, no, nadie lo había escuchado hasta ahora, nada más que unos pocos afortunados muy cercanos a la banda, o la misma banda y nosotros, y hoy os vamos a pinchar para que, bueno, pues veáis lo que allí se cocía, y que no pudisteis escuchar ni ver por ningún sitio. Damit du auch nicht brüllen kannst, warte. Kannst du meine Kostprobe geben? Wie laut bist du jetzt gerade? Komm ein bisschen dicker. Achtung, auf 3. 1, 2, 3. Jawohl! Wer kann das lauter? Ihr. Wer? Du kannst das lauter, brüll du mal. 1, 2, 3. Pusher Studios, hostia! Who's from Spain? Who's from Spain? Hey! Awesome! Wahnsinn! Großartig! So, hier vorne haben wir nochmal, weil die nächste Band, Drunken Buddha, is from Spain! When I said Spain, all the Spain people have to cheer and freak out. Okay, the next band is from Spain! Das war gar nicht schlecht, so all the Spanish people are very loud, but every other guy is here. Also, we start with the Spanish people. Okay, where are the Spanish people? And now, all the other metalheads! Okay, Spain, you hear it. Maybe a little bit louder than you, but you get another chance. On 3, you can give everything, so everyone can hear us. So, people from Spain, 1, 2, 3! Okay, not bad. But now, every other metalhead here on the history stage, 1, 2, 3! Spain, what's up? Spain. Another chance? Yeah. When you get louder than the other, you get some drops for the. Okay. Spain. 1, 2, 3. Applause for Spain. Applause for Spain. Very good. I affirm. Very good. But now, every other medalist. Race of Midlands, Drunken Buddha from Spain, was on here! This game, no matter who witnesses. Battle 2019, aquella Metal Battle 2019, y ahí ese documento inédito, que tenemos alguno más, ya pondremos más adelante, de esa actuación de los Drunken Buddha allí en Back en 2019, una Metal Battle que ganó una banda de Letonia llamada Baragnor, que hacen folk metal, que este año han editado un nuevo álbum titulado Parkiuna Womurs, es en letón, así que no sé si lo estaré leyendo bien, probablemente no. Han sacado un nuevo álbum, decíamos, con Sliptree Records, salió ya el pasado mes de febrero, pero no habíamos pinchado nada todavía, así que vamos a con uno de los temas, con Cynis Gors. We'll be right back. hasta ahí nuestros minutos dedicados hoy a la Metal Battle. Hablaremos de ella a lo largo de este curso, aunque España no esté presente, porque siempre hay cosas que contar y, por supuesto, seguiremos subiendo esos capítulos que estaban perdidos, subiéndolos a los podcasts. Hemos subido los 8 primeros, faltan otros 8 y iremos subiéndolos periódicamente para que, si alguien está interesado en rememorar aquellos capítulos perdidos de Metal Battle Radio, pues pueda disfrutar de esa música y de todo aquello que contábamos por entonces, para que no queden en el tintero. Pero bueno, pues este año pues probablemente no tengamos Radio Metal Battle, no creo que me dedique a ello, pero sí que hablaremos del concurso e iremos contando lo que va sucediendo en otros países, ya que en España este año no vamos a tener edición, pero no lo queremos dejar en el olvido. Van Agnor hacían folk metal y después de una cuña vamos a seguir con un poquito más de folk metal. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Hola, soy Jaume, baterista de La Época, y aquí os presento el tema que da nombre a nuestro último disco, El Baile de los Caídos. Un saludo. Vente a beber al baile de los caídos, es bienvenido todo aquel que su batalla vio perder, pero hay que caer para levantarse, aunque si le bajas, ya me ayuda. Nada, llegó la hora de la despedida de este programa número 569, que ha ido enlatado, ha ido grabado. Así estaremos todavía unos meses porque Radio Ujo está en obras, está la casa patas arriba y tenemos que vernos obligados a hacer la radio de esta manera, no en directo como más nos gusta. Pero bueno, todo llegará y será para bien, porque tendremos nuevos estudios y los que nos visitan pues van a flipar cuando lo vean, igual que vamos a flipar nosotros viéndonos trabajar en nuevas instalaciones un poquito más calentitas, esperemos. Nos vamos con Leviatán, que han confirmado que el 26 de noviembre estarán en la sala Babel Stage de Alicante con Rey Lobo. Con Perdida en los 80, con los Leviatán, tirando de nostalgia, así nos vamos. Volvemos el próximo jueves, gracias por escucharnos, chao.